estamos en ofrendas urbanas. Menos mal que nos avisan, si no, ¿viste? Se hacen las 10 de la noche, estamos acá hablando de qué comimos ayer. Bueno, me voy desperdidos. Es así la cosa. Y llegó el momento tan preciado para nosotros de presentar en nuestro primer programa en vivo del año a los Astrolocos. Bienvenidos. Gracias. Que hoy nos traen las verdades y mentiras del signo de Piscis. Ah, sí, bien, sí, bien dicho, ¿eh? Pues empezaste diciendo, si no hablábamos, estábamos de bueyes perdidos acá, estamos en Piscis. Es esto, momento de disolución. Mentiras, también, ilusiones, todo esto es Piscis. Engaño. Nube de pedo. Nube de pedo, un poquito de alcohol de más. Ensoñación. Algunas plantas, todo el universo de plantas está muy activado en este momento. ¿A qué se refieren con mentiras? Primero hay que entender un poco de cómo es este último escalón de la rueda zodiacal. Es, como dice María, es un momento de disolución y eso quiere decir que, según esta lógica astrológica, es preciso que haya una disolución antes de que haya un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo sería Aries. Entonces es preciso que las formas, disolución de las formas, ¿sí? Más propiamente dicho. Es preciso que las formas que se elaboraron desde Aries a Acuario, o desde Aries a Capricornio, que se distribuyeron en Acuario, en Piscis desaparezcan, para que devuelvan su energía y puedan reempezar la rueda. Y así con todo. Lo vemos con las semillas, pero no creemos en la reencarnación. Este es el zodíaco, ¿no? Estos 12 pasos que considera que toda manifestación tiene 12 pasos hasta volver a disolverse, ¿no? Esto, o sea, que con Piscis todo se diluye para volver a tomar forma con Aries. Exactamente. ¿Tiene algo que ver ese ícono de Piscis que conocemos, que es un pescadito que lo sigue al otro? Sí. Como un yin-yang. Sí. En realidad un pececito que lo sigue al otro, esto nos muestra el mundo de los peces, que no hay líderes, que van todos en cardumen, va uno al principio, después va ese mismo al final. No hay palabras en Piscis, ¿viste? Cuando están los pececitos que perciben peligro, pum, todos doblan para un lado, pero no es que se van diciendo che, che, che, que viene el peligro. Hay una sensación de percepción más allá de las palabras, es Piscis. Piscis es sentido absolutamente todo. Una persona pisciana en este mundo, pobrecita. O sea, tiene tanta sensibilidad y el mundo no está hecho para todo esto, ¿no? Para tanta sensibilidad, porque sentís desde todos lados. Qué aliento que me das, ¿no? A mí que mira hacia ese lugar por mi ascendente. Sí, claro, claro, sí, pero es lindo, es maravilloso. Es el maravilloso mundo de Piscis en donde estamos todos incluidos. Animales, personas, el universo entero es Piscis. No hay diferencias. ¿Qué? La membrana de los peces es apenas una fibrita que separa. Eso es lo que somos nosotros con el universo. Estamos integrados, ¿no? Miro, te quedaste sin palabras. Sí, trajeron música acorde al signo, ¿verdad? Sí, algunas cosas para trajimos, bien. Una innovación que hacemos en este micro. Trajimos música de piscianos y justamente para empezar con este nuevo formato de astrología y música. La verdad que empezar con piscianos es bárbaro porque son los mejores músicos. ¿Ah? Ellos y los virginianos, que son el polo opuesto. Bueno, nos están mandando. Sí, bueno, no, yo también soy músico capricorniano y hay que joderse. Los piscianos son ultra talentosos. Ultra talentosos. ¿Y quién, por ejemplo? ¿Qué podemos escuchar de quién? Ahora estamos escuchando Libertango de Astor Piazzolla. Sí, otro pisciano. Un pisciano. Artistas excelsos son los. Tenemos de Piazzolla a Kurt Cobain, para el rango de piscianos. Todos sumamente afectados por una ensoñación, que en el caso de los músicos se transforma en obra y en el caso de los pintores también. Hay pintores, qué sé yo, Miguel Ángel, tenemos al amigo Rudolf Steiner, que no es pintor, pero que era muy pisciano. Liza Minnelli, James Taylor, Bertolucci, Cronenberg, Quincy Jones, toda gente que trabajó con música e imágenes. Porque este es el mundo de Piscis, es el mundo de las imágenes, es el mundo del onírico, es el mundo de la fantasía. Los sonidos, de la fantasía. Entonces imagínense esta energía que tiene que estar encarnada en seres humanos. Va a haber piscianos románticos, soñadores como Chopin o Händel, dos altos músicos piscianos, o filósofos como Schopenhauer, ¿está bien? O un monstruo de todos los monstruos, Vivaldi, pisciano. cura, astrólogo y músico. Ah, mira vos. Las dos estaciones. Esa no la tenía. Las dos estaciones. ¿Vivaldi era cura? Sí, el preteroso, el monje color de pelirrojo. Las cuatro estaciones se dividen en tres movimientos cada una. Y si uno conoce un poco de astrología y escucha cada uno de los movimientos, que son dos en total, cuatro estaciones por tres movimientos, es notable el parecido con los signos. Por ejemplo, el movimiento 7 que corresponde a Libra se llama los vagos borrachos bebedores y se refiere a justamente, inubríaco bebedor, se refiere a los excesos de Libra en el orden de la comodidad y del dejarse del laissez-faire, ¿no? En Escorpio, no, en Libra son los ladrones y en Escorpio los bebedores. Y en Piscis también. Y en Piscis también, bebamos. Increíblemente construidas cada una de ellas de acuerdo a lo que representa el signo. Es notable si uno lo escucha conociendo astrología. Uh-huh. Está inspirado absolutamente en eso. ¿Y qué es lo mejor que uno puede extraer o aprovechar de un pisciano? Yo estoy rodeada de piscianos, rodeada. Burbujas de amor. Sí. Cuando se les da bien son grandes traficantes de amor, digamos, reciben y dan amor. Totalmente, es el lugar de ellos. Pero es muy difícil hacer eso en este mundo, convengamos. Entonces, de repente los piscianos se van a poner matemáticos, obsesivos, también geniales, ¿eh? Virginiano. Alexander Graham Bell, qué sé yo, escritores monstruosamente virginianos en el sentido de detallistas como Steinbeck. Rossini y San Martín eran piscianos. Y en los últimos años de la vida de San Martín, que estaba quebrado porque el Estado argentino no lo reconocía, no le hacía llegar la pensión, los últimos años de San Martín, de recontra archibajón, el tipo vino y su pum pum pum, sacó la espada, organizó todo, puso todo el cuero y después se las tomó sin reconocimiento y así murió. No le importa que estén en las moneditas ahora. El único que se le acercó a darle una mano fue Gioacchino Rossini, otro pisciano, un genial músico, que le iba bien y le tiró unas rupias. Mira. Si no se ayudan entre piscianos. Sí, exactamente. Porque los chimentos astrológicos que nos trae Miro. Sí. Claro, pero los piscianos son buenísimos para capear las tormentas. Fíjense, nosotros hemos tenido varios presidentes piscianos, Alfonsín, el matrimonio Kirchner, los dos piscianos también. Uh-huh. Entonces, bueno, porque perciben, captan muy bien todo el inconsciente colectivo. Entonces, cuando hay momento de caos, de mar revuelto, bueno, pues ellos se acomodan bien a esa energía de caos, ¿no? Entonces. Che, si alguien quiere hacer una pregunta a los astrolocos, 4861-8928. Por favor, no horóscopo, no van a pedir que le hagan el horóscopo de la semana, esas cosas no. No, lo que quiere, si pero tienen alguna duda, claro, alguna. Pisciano que quiera donar un poco de amor, nunca viene mal. Sí. Unas burbujas. No. Unas burbujas serán bienvenidas. 4861-8928, el teléfono de la tribu. Perfecto. Yo quería preguntar así como, ¿para qué es propicio, no? Digo, uno está arrancando el año de alguna manera, ¿no? Porque el año no arranca en enero, es como que arranca. No arranca en Aries para nosotros el año. Sí, sí, tal cual, arranca en Aries. Arranca en Aries. ¿Esto no es el arranque? La previa. No. Esta es la previa. Eso las clases no empiezan y se hacen rogar y porque entre también. Otras cosas. Sí, por otras cuestiones, ¿no? También. Algo muy astrológico que no tiene que ver mucho con la política, pero que la política. Para nosotros obedece a eso, es que Mercurio se pone retrógrado todos los años en el mes de febrero. Entonces, eso, Mercurio es el patrón de las negociaciones, de la charla, de la palabra. Es el regente de la palabra, del pensamiento, del acuerdo, de la tranza, de todo lo que tiene que ver con eso. Uh-huh. Y estando Mercurio retrógrado es un momento que el cosmos decide que en la Tierra es momento de introspección, momento de pensar qué se va a decir, momento de retiro. En ese momento hacemos las paritarias, imposible, no va a salir jamás. Jamás van a empezar las clases. Noticia de último momento. ¿Qué te parece si escuchamos algo de la música que trajiste? ¿Qué puede ser? A Perfect Day de Lou Reed. Sí, oh, gracias. ¿Lourdes pisciano? Ah, era. El hombre alto pisciano. Como corresponde en piscina, nos acordamos de los muertos. Sí, sí. ¿Te acordás que leímos acá la carta que le escribió a Lorenzo? Sí, que le sí, te acordás. Sí, sí, sí, quedamos sí, todos sí. Frisados. Sí, se nos pasaba un lagrimón. Sí. Sí, bueno, porque estamos piscis, es un signo de agua, está asociado con toda esta afectividad más allá de... de... Es como, para llevarlo al cine, un personaje pisciano es Selig, por ejemplo. Totalmente ese que se mimetiza con todo. De Woody Allen. Ese es un personaje totalmente pisciano. Uh-huh. Esta capacidad de empatía. Yo hubiera pensado que es geminiano. Pero ¿quién? Porque soy un ignorante. ¿Quién, Selig? Sí. ¿No? ¿Por qué geminiano? Por no el... Sé. Por el don por de el la engaño, sociabilidad. ¿Sí? Puede ser, no sé. Porque no sé. Bueno. Vamos a escuchar a Lou Reed. A Perfect Day. Bueno, tenemos unos problemas, Lou, desde más allá. Nos inundamos de placer. Es como las paritarias. Claro. Podemos aprovechar para que nos conteste las dos todas las preguntas que les hicimos. Que no contestó. ¿Por qué Piscis está asociado a las mentiras? Esta ajá. energía encarnada en seres humanos da fantasía. De la fantasía es muy rápido ir a la confusión. Y de la confusión a la mentira. El que miente está confundido, básicamente. Uh-huh. Eso es lo que dice Piscis. Presenta, es como mirar con snorkel, ¿viste? Presenta, es barroso. Pero hay gente que lo hace intencionalmente, obviamente. Bueno. No hay que descartar el influjo humano en todo esto. Entonces, la energía pisciana es una energía célica, una energía de camuflarse. Uh-huh. Y eso hay gente que lo aprovecha muy bien. ¿El carnaval tiene que ver con eso, no? No, el porque no es de acuariano. Acuario, sí. Claro, ahí nos cambiamos las máscaras. Cambio de roles. Pero algunos piscianos por ahí se quedaron con alguna máscara para esconderse. Gloop, sí, llegó tarde, por ahí se colgó. Eso es Piscis, se cuelga, ajá. Llega un poco después. Ah, yo pensé que era antes. Por eso no sale el tema. Por eso no sale el tema, claramente. No va a haber tema, sí, no va a haber clases, no va a haber Piscis nada. Piscis es así. ¿Sí? La culpa es mía porque... Bueno, no me voy a hacer cargo todavía. No, bueno, no, estamos no, para escuchar, no. Sí, vamos a escuchar a Lou Reed haciendo Un Día Perfecto. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. just watch your soul. Continuamos en Ofrendas Urbanas, en nuestro micro de los Astrolocos, hoy con el signo de Piscis, lo que acabamos de escuchar, que era Lou Reed. Lou Reed de Perfect Day. No, Perfect Day. Perfect Day. Un día perfecto, un tema, parece que... un tema bien Piscis. Muy irónico, ¿no? Quizá. Sí, sí, este, es la fina ironía de Piscis. Un signo de agua, regido por Neptuno. Con Piscis es como si tuvieras, perdóname, una, como unos radares... maravillosos para captar todas las energías, de, sentís el calor, el frío, la temperatura, sentís el otro, empatizás con el otro, por ahí te sentís mal y es tu madre la que está enferma, pero uno se siente mal y no sabe por qué. Esto tiene la característica de Piscis, ¿no? Esta cosa de empatía, de sentir en muchos niveles. Te puede llevar también a confundirte, que crees que te sentís mal por una cosa que le atribuís a esto y es otra, que viene subyaciendo. ¿Querés contarnos algo, Vero? No, estoy haciendo un análisis. Y también decías que los mantras tenían que ver también mucho con Piscis. Claro, toda esta música. Lo que pasa es que el tema que tiene que ver con Piscis es que son maravillosos los radares que tenemos. Lo que pasa es que los decodificadores que tenemos para decodificar esa realidad maravillosa es deficiente, ¿no? O sea, captamos cualquier cosa. Pero por eso los piscianos hay que escucharlos, porque algo dicen de lo que está flotando en el aire, en el inconsciente de todos. Entonces, un pisciano parece que dice furcios, pero en realidad está hablando del inconsciente colectivo. Puede decir. Yo te preguntaba, ¿para qué es propicio Piscis? ¿Viste? Como que hay signos que decís, bueno, en este momento... ¿La época del año? Claro, para esto. Ya la pregunta, no, perdón, disculpe que le diga esto, pero ya la pregunta de para qué es propicio supone la utilidad de las cosas. Y Piscis es precisamente lo que va más allá de la utilidad, porque en Piscis se desarma toda forma. Pero no se desarma, se diluye. Ese es el momento. Entonces Piscis, desde el punto de vista de las formas y de la utilidad, no sirve para nada. Eso es como vive el ser humano, la cuestión pisciana. ¿Por qué? Porque sentir, estar en el lugar del otro, etcétera, no sirven para nada. Nadie morfa eso. Entonces, claro, entonces eso da que los piscianos que tengan que vivir en este mundo tengan que ponerse del otro lado, que les queda muy cerca. En astrología lo que está enfrente está cerca. Digamos, en una ronda, el que uno tiene enfrente lo tiene cerca y el que tiene al lado lo tiene lejos. Eso es lo mismo que ocurre. ¿Y quién está enfrente? Virgo. Que también da unos musicazos infernales. Recordemos Freddie Mercury, bla, bla, bla, eran todos virginianos. Ahora, ¿qué pasa con esta polarización? Se llama en astrología que cuando un pisciano no asume sus cualidades de tan defensivo que se pone respecto de todo lo que siente y de todo lo que resuena y de todo lo que empatiza, cierra. Es una estructura muy alérgica, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque siento entre afuera y el adentro está muy cerca, ¿no? Es lo mismo. Piscis en el cuerpo representa la piel, que es la última membrana, que la pensamos desde el yo como una bolsa de nylon y en realidad es osmótica, es decir, deja salir cosas y penetran cosas a través de la piel. Y esa es la realidad de Piscis, que todas las formas se diluyen, que todas las cosas se vuelvan a mezclar y eso para la conciencia le resulta muy incómodo. Entonces también te puede dar un corredor de bolsa. Alguien que está absolutamente comprometido con el valor del dinero y piensa que eso es lo real, pero todo eso es una fantasía gigante, porque si hay una nube de pedo en este mundo es la bolsa de valores. Burbuja. O sea, absoluta en papeles que hablan de valores futuros, eso no es proyección pura y dura. Entonces eso es un mundo pisciano y la gran fantasía de los piscianos es el trabajo. Y el cuerpo. Entonces son muy trabajadores y muy hipocondríacos. Sí, la sensibilidad sí. Pega así. La parte que rige Piscis en el cuerpo son los pies. Cualquier persona que sabe que en los pies están contenidos todos los puntos del cuerpo. Entonces, Piscis es la totalidad. En dos lugares, en las orejas también, que es Aries. Aries y Piscis es esta parte del zodíaco en donde no hay ninguna forma, pero es un lugar como si fuera un vórtice de muchísima energía. por un lado que se disuelve y por otro lado que se manifiesta algo. O sea, sensibilidad, digamos. Uh-huh. Exacto. Bueno. O sea, que es errónea esta idea de la planificación, del año, de la estructura, de, no del es errónea, comienzo. Es parte del karma que nos toca vivir como sociedad, como conjunto, que debe arrancar cuando se nos canta. Digamos. No es propicio. Claro, digamos. Bueno, y bueno, por no observar ciclos que ocurren realmente. Uh-huh. Porque si uno se pone a mirar las características de tener un enorme listado de personas. Estoy viendo acá que hoy es su cumpleaños a Miguel Ángel. Claro. Feliz cumpleaños, Miguel Ángel. ¿Cuántos años cumple? ¿Estás escuchando? Sí, sí. García bueno. Márquez. Hoy sí es el cumpleaños de García Márquez. Sí, sí. Miguel Ángel. Exacto. También. Y David Gilmour. Gabriel, sí, le mandamos un beso enorme. Y mi amiga Isol, cumpleaños hoy, gran dibujante. Oh, una genia, Isol. Un abrazo para Isol. Che, y mucho miedo, Pisces. Les quería preguntar para nuestros oyentes que quieran conectarse con ustedes, digo, si alguno quiere hacerse su carta, si alguno quiere tomar clases, ustedes están dictando cursos de astrología, ¿cómo conectan con ustedes? ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Qué página? Un poco la info. Mirosoft. Sí, tenemos una página que es mirosoft.com.ar y Miro Soft. Soft. Sí, como Microsoft, ajá, pero sin C. Va a dar error muchas veces. Cuando puedan entrar, háganlo, visítenla. Tiene algunos artículos. ¿En qué momento es propicio para que se conecten? Sí, en Piscis es de noche. En Gemini, ¿no? No, ahora con Piscis de noche. Dale, de noche. Previo a dormir. El teléfono 4554-2685. 4554-2685. Un fijo. Estamos en el barrio de Colegiales. Y aprender.astrológicamente. Y un correo aprender.astrologicamente@gmail.com. Igual tenemos esa data subida a nuestra página, ¿no es cierto? Sí. www.ofrendasurbanas.com.ar. Ahí vas a encontrar toda la data para comunicarte con los astrólogos. Y nos vamos a despedir con ellos hasta el mes que viene, cuando llega el signo de. No, ya terminamos con los signos. Este es el último signo. Ah, ¿y qué viene ahora? Un periodo que empezamos hace 12 meses. Ah, me estuviera con la mentera. Vamos a venir con sorpresas, porque ahora vamos a hablar un poco de los planetas, pero también vamos a hablar de cartas específicas. Qué bueno. Ahora ya más o menos que manejamos toda la terminología astrológica. Claro. Vamos a ver ya la sabemos aplicada, de qué se trata más o menos. Ya sabemos más o menos. Qué bueno, qué interesante. Sonar, y vamos. Bueno, buenísimo. Entonces nos despedimos escuchando otras canciones que nos trajeron, que es George Harrison. Otra pieza. ¿Qué? ¿No? ¿Qué es? El tema se llama Pisces Fish, o sea, pescado de Pisces. Ajá. Sí, él y una de sus esposas eran los dos piscianos y esa canción la compuso en ese momento. Para los piscianos, nada mejor que otro pisciano. Muy bien. Bueno, gracias para por que hagan cardumen. Habernos acompañado. A ustedes. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, gods and what extra silence. I gotta get off of this illegal wheel. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'll be swimming until I can find those waters that the woman unbounded ocean of bliss that's flowing to your parents, sons and daughters. But still an easy thing for us to miss. Blades go skimming through the water. I hear the cotton shout his ears and stretches about. With this crew, oh, it could be a tall order. Have we time to sort all these things out? Sometimes my life it feels like fiction. Some of the days it's really quite serene. I'm a living proof